Adiós, corazón. Adiós, corazón, te decían los muchachos. Adiós, corazón, aquel día dije yo, y comenzaste a sonreír, porque la frase te agradó, y por las calles te seguí, diciendo así con emoción. Adiós, corazón, si usted quiere la acompaño. Soñé con su amor, quiero ver qué hay de verdad, y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar. Cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana, corazón. Adiós, corazón, de tu mano va otra mano. Adiós, corazón, quien pudiera ser tu amor, que nunca tengas que llorar, que no conozcas el dolor, y que en tus ojos el amor viva radiante como hoy. Adiós, corazón, si usted quiere conversamos. Soñé con su amor, quiero ver qué hay de verdad, y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar. Cuando mentiste con tu adiós, hasta mañana, corazón. Hasta mañana, corazón. Hasta mañana, corazón.